El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, dirigió la primera conferencia de los presidentes del Comité de Base del Partido, sesionada del día 23 al 25, y pronunció el discurso de clausura. Él dijo que en el presente cónclave se debatieron con sinceridad los problemas importantes surgidos en fortalecer el Comité de Base del Partido y elevar por todos los medios su función combativa y papel. Continuó que, a través de la conferencia, se han comprendido y confirmado otra vez la importante posición y el papel del Comité de Base del Partido en las labores partidistas y el cumplimiento de la causa socialista, y se han manifestado patentemente la férrea convicción y voluntad de elevar el papel de las organizaciones de base del partido para centuplicar el invencible poderío y la combatividad del Partido del Trabajo de Corea y acelerar la construcción de la potencia socialista. Expresando la satisfacción por la conclusión perfecta de la conferencia conforme a los requisitos del desarrollo de nuestro partido y revolución, envió agradecimiento cordial a los participantes y a todos los militantes del partido y habitantes que se esforzaron de modo activo por la celebración exitosa del evento. Subrayó que la primera conferencia de los presidentes del Comité de Base del Partido se registrará en la historia de nuestro partido como cita significativa y gloriosa que abrió el atajo para desarrollar nuestro partido como organización kimilsungista kimjongilista y llevar a feliz término la causa socialista. El espíritu principal del presente cónclave reside en registrar viraje trascendental en la lucha por desarrollar nuestro partido y materializar la resolución del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea al afianzar los comités de base como filas invencibles y aumentar por todos los medios su combatividad. Apuntó él. Él llamó a todos los presidentes del Comité de Base del Partido a producir un auge revolucionario en las labores partidistas y la construcción de la potencia socialista al materializar consecuentemente ese espíritu grabándolo bien en la mente. Los participantes en la conferencia deben levantar la oleada de innovaciones y avances continuos en sus unidades con el mismo espíritu e ímpetu manifestados en la campaña de 200 días, siendo abanderados y ejecutores tenaces de la ofensiva general que abran la brecha de avance en los sectores de construcción de la potencia socialista. Remarcó, tenemos por delante un largo camino que recorrer e inmensas tareas que cumplir, dijo, y agregó que, en el trayecto de lucha que sigue siendo ardua debido a las maniobras obstruccionistas de las fuerzas hostiles de toda índole, el partido confía y se apoya en amplias masas populares. Depositó gran esperanza en los comités de base del partido y sus presidentes, que cumplen la línea y las políticas del partido, organizando y movilizando bien las inagotables fuerzas de las masas populares. Convencido de que se lograrán nuevos cambios en el desarrollo del partido y la construcción de la potencia socialista, gracias a los empeños abnegados de los participantes y los presidentes del Comité de Base del Partido, el presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, declaró el cierre de la conferencia.